Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino. Es un espacio dedicado a que diariamente estudiemos la palabra de Dios y busquemos una aplicación práctica para nuestra vida. Mi nombre es Álvaro Sauza, desde El Paso, Texas, en los estudios de Bienestar TV. Antes de iniciar esta pausa, oremos al Padre Celestial para que nos guíe. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, gracias porque nos permites este momento para hacer una pausa, para meditar en tu palabra, para encontrarnos contigo. Ahora guíanos con tu Espíritu, para que cada uno recibamos el beneficio que tú deseas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yahshua. Amén, amén y amén. Muy bien, durante todos estos meses vamos a estudiar acerca de la educación. Pero en esta semana vamos a estudiar el tema de la familia. Y este primer tema nos habla de la primera familia desde el Edén. Y como vamos a estar estudiando un libro muy importante que consideramos parte de la palabra de Dios, quiero relatar una historia acerca de él para que veamos el valor de un libro como este de la educación de Elena de White. Hace años, estando yo en la ciudad de Monterrey, me dedicaba al colportaje, a vender libros de nuestro adventismo. Y me llamaron de las oficinas de la asociación y me dijeron que el gobernador de Tamaulipas, que está junto a Nuevo León, desea hablar con algún colportor y que me habían escogido a mí, así que le hablé al gobernador, inmediatamente me pasaron la llamada y me dijo, mire, lo que yo quiero es que me consiga el libro La Educación. Le dije, ¿cuántos quiere? Yo dije, me va a pedir uno, dos, tres, etcétera. Dijo, no, dijo, quiero 25,000. Y pues ya yo me fui de espaldas, dije, 25,000. Yo nunca había tratado 25,000 libros. Así que le dije, ok, le dije, pero necesito checar si tenemos y precios. No, no, sí, no me interesa el precio. Los quiero cuanto antes. Y el único requisito que pongo es que la autora, Elena de White, venga con nosotros y les dé una conferencia magisterial de un año. El gobernador era un pedagogo con muchas maestrías en pedagogía, así que conocía mucho de educación. Y le digo, oiga, señor gobernador, ¿pero para qué lo quiere? Dice, es que yo quiero dar ese libro a todos los maestros del estado de Tamaulipas, los voy a reunir en un estadio de fútbol para que quepan los 25,000, y ahí quiero que la señora Elena nos hable una hora. No, le dije, no es posible. Y me interrumpió, pues al fin, gobernador. No, no, ¿cómo que no? Sí se puede. Yo tengo mi jet privado, en unas horas la traigo de Europa, de Estados Unidos, de donde esté, y el mismo día la regreso. No, le dije, es que sabe que ya murió. Ay, cuánto lo siento, qué gran persona, qué gran libro. ¿Cuándo murió? Y le dije, pues murió en 1915. ¿Qué? ¿Y cuándo escribió el libro? Pues por allá por los 1870. No, no es posible, dice. Ese libro tiene los términos más avanzados en pedagogía que yo haya conocido. Dice, es una revolución que vamos a hacer con la pedagogía en Tamaulipas. Dijo, bueno, ok, pues entonces no es posible, entonces pues consígamelos. Se los conseguí. Los mandé a hacer, ya yo no me enteré, él los pagó, hicieron el trato directo con, yo me dijeron que con GEM Editores. Así que años después, escucho en las noticias, El estado de Tamaulipas fue galardonado con el premio más alto de educación de la ONU. Y wow, dije yo, ¿cómo? ¿Por qué? Porque ahora los maestros de Tamaulipas basaban sus enseñanzas en el libro La Educación. Y obtuvo el primer lugar mundial el estado de Tamaulipas, porque ahora los maestros empezaron a guiar con el libro La Educación. Nomás quiero decírselos para que vean el valor que van a tener, porque ahora, durante estos meses, en una pausa en el camino, vamos a tener la palabra y principios de este libro. Pero ahí nos ayudan nomás a los pedagogos, nos ayuda a los padres. Por eso esta semana estamos con la familia. Y en esta pausa en el camino vamos a ver cómo fue esa primer familia: Adán, Eva, luego vino Caín, luego vino Abel, luego vino Seth, y así siguieron los antediluvianos. Y Dios les enseñó esos principios de ellos. Vean lo que dice esta cita del libro La Educación, de la página número 20. Vamos a leerla porque es muy importante. Dice: el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. Así que vean ustedes, ¿a dónde debemos ir a meditar en esta pausa? Al Edén. ¿Cómo vivían Adán y Eva? Primero, no tenían hijos, vivían en el huerto del Edén, fueron echados fuera por el pecado, pero ahí Dios les enseñó a través del trabajo, a través de sembrar, de cuidar ganado, a través de comer sano, de hacer todo como Dios quería para que educaran a sus hijos en el temor de Dios. Así que nosotros ahora tenemos ese privilegio de usar esos principios para la verdadera educación. Las escuelas adventistas son de las más famosas del mundo y se basan todos sus principios precisamente en la palabra, la Biblia y el espíritu de profecía. Así que pensemos. Cuando tengamos un problema con nuestros hijos, digamos, ¿cómo le harían a Adán y Eva? ¿Qué era lo que primero hicieron? Pues Dios les enseñó que tenían que trabajar. Ya me imagino a Caín, a Abel, a los demás hijos trabajando diariamente, y ahí recibían la educación en medio de la naturaleza. Era una naturaleza muy diferente que la nuestra, pero ellos estaban integrados como familia. Desde luego sabemos que aunque eduquemos bien a nuestros hijos, unos pues siguen los principios de Dios y otros no. En este caso, pues Caín buscó otros principios, a pesar de que se le dio la mejor educación que debían llevar. Incluso le enseñó a llevar ofrendas. Por eso relata la palabra que tanto Caín como Abel llevaron ofrendas. Pero una ofrenda era, como Dios había dicho, un cordero con derramamiento de sangre, y la otra ofrenda era falsa de Caín, que llevaba fruta, muy buena quizá, la mejor, pero no era lo que Dios había dicho. Por eso en la educación se enseña a los hijos de acuerdo a lo que Dios ordenó. Y esa es la verdadera educación. Así que yo les animo para que en esta pausa meditemos cómo estamos educando a nuestros hijos, cómo a nuestros nietos. Y vamos a finalizar con una palabra oración, antes recordándoles que mañana estudiaremos la niñez de Jesús. Oremos. Gracias, Padre, porque has estado con nosotros en esta pausa. Ahora queremos que tú nos ayudes a hacer la mejor educación para tu honra y tu gloria para nuestra familia. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yahshua, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga y le guarde. Thank you. Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino. Aquí diariamente buscamos esa pausa para meditar sobre la palabra de nuestro Dios y buscar una aplicación práctica en nuestra vida. Mi nombre es Álvaro Sauza desde El Paso, Texas, en los estudios de Bienestar TV. Y desde luego, antes de comenzar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuevamente acudimos a ti en esta pausa, Padre. Necesitamos que tú nos ilumines y que tú nos des sabiduría y entendimiento para vivir mejor en un mundo lleno de problemas. Acompáñanos, pues, al hacer la pausa. Te lo pido en el poderoso nombre de Yahshua. Amén, amén y amén. Muy bien, recuerden que estamos en los meses de la educación y durante esta semana estudiamos la familia. Hoy vamos a tocar el tema la niñez de Jesús. Desde luego, el verdadero nombre de Jesús es Yahshua, como le dijeron en el hebreo, le han ido modificando el nombre y ahora lo entendemos por el niño Jesús. Pero vamos a entender qué nos dice la palabra. Él fue un niño muy especial porque Dios hizo un tremendo milagro. Unió lo divino con lo humano, como decía el profeta Isaías. Y entonces vino el ángel Gabriel a avisarle a María, que estaba desposada con José, no vivían juntos todavía, y le dijo que iba a tener un hijo, y que era el Hijo de Dios. Y desde luego dice que el Espíritu de Dios vino sobre ella y quedó embarazada. Luego, el niño nació tal como había dicho el ángel y ahora vamos a ver cómo lo educó María. Y para eso vamos a una cita también de La Pluma Inspirada, pero ahora es del libro Desea de Todas las Gentes, página 50 y principio de la 51. Dice así: el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la juventud, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes porque Dios era su instructor. ¡Qué emoción! Saber que Jesús, él recibió la educación de su madre principalmente. De su padre ahí lo enseñó desde pequeñito a trabajar ahí en el taller de carpintería. Pero su madre le daba las instrucciones guiada también por el Espíritu de Dios. Ese Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, la guiaba. Y sin duda iban a la sinagoga que estaba ahí, en Nazaret, para estudiar de los rollos. Y diariamente el niño aprendía. Iba creciendo como un joven. Y dice que cuando era joven, pues no fue a las escuelas de los rabinos. Imagínense nomás, a los 12 años, que lo llevaron, vamos a decir, a una de las fiestas, al templo, a Jerusalén, él estaba enseñando a los rabinos. Los rabinos estaban asombrados de ver la capacidad de ese niño que sabía la palabra, que se había instruido en los rollos. O sea, no es que él nació sabiendo todo, no. Él nació totalmente como humano, igual que nosotros, pero él se unió lo humano con lo divino, como lo podemos tener nosotros. Pero a pesar de que Dios pudo haberle dicho que ahora tú sabes todo y haberle puesto toda la sabiduría, no. Él tenía que crecer como un niño humano en este mundo lleno de pecado y de problemas. Y la madre era la que estaba más cerca, estaba siempre atenta a lo que necesitaba el desarrollo. Y sin embargo, ya vemos que a los 12 años él ya era un erudito en la palabra. Yo he visto a muchos niños que han sido creados dentro de nuestras iglesias adventistas, que han sido educados por su madre mayormente, y aun cuando los mandan a escuelas, ellas hacen su labor de seguir educando durante el día, durante las horas que están con ellos, y tienen mucha sabiduría. Yo recuerdo niños predicadores que tenemos a veces en nuestras iglesias y que manejan muy bien la palabra de nuestro Dios. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo bíblico de la educación de los padres hacia su hijo. La madre le enseña unas cosas, el padre le enseña otras, el maestro le enseña otras. Y si tiene un maestro, vamos a decir, que también maneje la palabra, gloria a Dios. Los niños van a ser educados y lo que siembren como niños, eso es lo que van a cosechar de jóvenes y de grandes. Cuando un pequeño se le descuida en su niñez, van a cosechar problemas. ¿Cuándo empieza la educación del niño? Tan pronto como nace. Hay que enseñarle muchas cosas. Así que las madres debieran estar capacitadas, pero siempre hay que pedir la dirección divina. Dios es el que nos da la capacidad. Él le dio a María la capacidad. Él la estuvo asesorando. Los ángeles estaban ahí al pendiente de Jesús, como están con nosotros y con nuestros hijos. O sea, que no es que Jesús tenía una hueste de ángeles ahí ayudándolo. No. Él fue tal como son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros niños. Y también María fue como cualquier otra madre en este tiempo que tenía pues limitantes, tenía dificultades, tenía estrechez, tenía problemas, pero ellos supieron sacar adelante a su hijo Jesús o Yahshua, como es el nombre correcto. Así que nosotros tenemos que seguir esos ejemplos, lo que dice la palabra, la Biblia, el Espíritu, profecía. Eso es lo que nos va a hacer diferentes, que nuestros hijos sean diferentes y como vivimos los momentos finales de la historia del mundo, tenemos que imitar a María y a José y tenemos que imitar a Jesús para que nuestros hijos estén preparados y puedan estar también en la escuela del más allá, en las mansiones celestiales. Así que oremos. Gracias, Padre, porque tú has estado con nosotros en esta pausa. Ahora queremos que nos sigas acompañando, especialmente a los padres, para que sepamos guiar a nuestros hijos en el temor tuyo y que podamos así prepararlos para la educación en las mansiones celestiales. Síganos guiando en esta pausa. Te lo pido en el poderoso nombre de Yahshua, el Mesías. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga y le guarde. Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino. Este espacio debemos buscar aplicaciones prácticas para nuestra vida. Mi nombre es Álvaro Sauza desde El Paso, Texas. Estamos en los estudios de Bienestar TV y tenemos que pedir que Dios nos guíe en el estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nuevamente nos permites tener una pausa para meditar en ti y en tu palabra. Ahora queremos que tú nos guíes con tu espíritu para que así podamos sacar lecciones para educar a nuestros hijos. Síguenos guiando y acompañando. Te lo pedimos en el poderoso nombre de El Cordero. Amén, amén y amén. Muy bien, hemos estado estudiando sobre la educación esta semana, la familia, y hoy vamos a ver la comunicación en la familia y en la educación. ¿Qué podemos hacer para comunicarnos bien? Ahora preguntamos, ¿cuándo comienza la comunicación con nuestros hijos? ¿Cuándo creen? Desde que fue engendrado. Y ahí está unas pequeñas células con vida. Ya el futuro bebé ya siente, ya entiende. Cuando vemos a los padres hablándole a la mujer embarazada, decimos, bueno, ¿y esta persona, pues, qué oye? Claro que oye, siente, transmite la madre a ese producto todas las emociones, todos los sentimientos. Por eso es tan importante que la comunicación para los niños comience desde que empezó el embarazo. Cómo el padre, cómo la familia le habla a esa mujer, va a hacer que ella tenga un embarazo bueno o malo. Así que ahí comienza la comunicación. Y desde que nace, ahora la comunicación, además de que es verbal, también tiene que ser física y emocional. No podemos nada más gritar y dar órdenes, sino que tenemos que saber que hay una nueva personita que entiende todo. Y tenemos que comunicarnos con el ejemplo. ¿Saben? Desde los bebés y los niños se entienden nuestras actitudes. Y a veces decimos una cosa y ellos entienden otra porque vemos la forma como lo decimos, con enojo, con odio, con ira, con todo eso. Pero cuando se dicen las cosas con amor, pacientemente, es muy diferente. Hoy tenemos otro texto de nuestro libro e inspirado La Educación. Y vamos a la página 212 para que veamos lo que Dios inspiró a Elena de Juárez. El verdadero maestro puede impartir a sus alumnos pocos dones tan valiosos como el de su compañía. Puede decirse de los hombres y las mujeres, y mucho más de los jóvenes y los niños, que solamente los podemos comprender al ponernos en contacto con ellos por medio de la simpatía. Y necesitamos comprenderlos para poder beneficiarlos más eficazmente. Así que aquí está el secreto de la verdadera educación. Ponernos en contacto con ellos, ponernos en compañía con los bebés, con los niños, con los menores, con los adolescentes. Ahora, y preguntamos, ¿y cuándo necesitan más nuestra compañía? Pues yo quiero decirles algo, a veces lo hacemos al revés. Cuando están bebés, todos queremos traerlos y todo. Y a medida que crecen, nos vamos olvidando y separando y separando. ¡No! Cuando crecen, son los momentos más difíciles. Son los momentos que ellos empiezan a tomar decisiones que pueden ser para vida eterna o para muerte eterna. Cuando ellos crecen, más necesitan de nuestra compañía, aunque aparentemente nos rechacen, es cuando más necesitan. Un niño, entre más nos rechaces, porque más nos necesita. Así que nosotros tenemos que buscar, tenemos que negociar con ellos, tenemos que aprender. Ahora, si desde pequeño yo tomo la palabra y se la enseño, pues él va a aprender, él va a aprender. Tengo mi madre todavía, gracias a Dios, con cerca de, ya va para su año 95. Me dice el otro día, ¿te acuerdas que a ti y a tu hermano yo los levantaba de madrugada y no se querían levantar, pero ahí estaba yo estudiándole la Biblia, la matutina, la lección? Dice, y ahora me da mucho, mucho gusto verlos a ambos en la televisión, con programas, verlos dirigiendo iglesias. Así que ella me decía, el texto instruye al niño en su carrera, funciona. Gloria a Dios, y así lo estamos viendo nosotros con nuestros hijos, ahora con nuestros nietos. Es importante la palabra, la oración, la comunicación con Dios y la relación de nosotros con los hijos y juntos ir a adorar, juntos estar en las actividades de Dios. Eso es lo más importante. Ese fue el secreto de María y José con Jesús. Ellos lo llevaron a ese niño Yahshua hasta el templo a los 12 años. Él empezó a sentirse, como decimos, como pez en el agua. ¿Por qué? Porque había recibido una buena educación, no estaba influenciada por las tradiciones de los hombres, sino únicamente por la palabra. Así que a nosotros nos toca enseñar eso. Quizá no lo hiciste, pídele a Dios que te ayude para que ahora rescates a tu hijo. Quizá ya ande en drogas, en problemas, en malas compañías. Acércate a él, búscalo a él, hazlo de rodillas, invítalo a orar juntos, invítalo a ir a la iglesia. Padres me dicen, ayúdame con mi hijo, es alcohólico. Y le digo, pues si tú también eres alcohólico, sí, pero quiero que tú hagas que no sea. No, no puedo, le dije. Tú eres el único que puedes, y Dios. Yo te voy a ayudar a ti, le digo. Yo no puedo ayudar a tu hijo porque no tengo mucha relación con él, pero sí la tengo contigo y ya le doy consejos a él. Los padres son los que tienen que hacerlo, ni siquiera los pastores. Los pastores tenemos que enseñar a nuestros feligreses cómo lo hagan. Así que la comunicación es lo más importante. Hay comunicación verbal y no verbal. Entonces, cuando yo me acerco a mi hijo, debe ser con ambas. Así que hoy vamos a agradecer a Dios porque nos capacita. El día de mañana vamos a ver el papel de los padres. Oremos. Gracias porque nuevamente nos has guiado a través de tu palabra para entender la comunicación con nuestros hijos y con nuestros seres queridos. Te pido en esta pausa, Padre, que seas con cada uno de los que escuchan este programa para que los orientes y que al final puedan estar ellos con sus familias, contigo, por toda la eternidad. Te lo pido en el poderoso nombre de Yahshua, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga y le guarde. Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino. Esto es un espacio en su tiempo ocupado para que pueda tener palabra de Dios y haga una aplicación práctica para lo que vamos a exponer. Mi nombre es Álvaro Sauza, de El Paso, Texas. Estamos en los estudios de Bienestar TV y vamos a pedir la presencia y la dirección de Dios para esta pausa. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuevamente agradecemos por esta pausa, Padre, porque en ella podemos recibir palabra tuya a través de estos medios. Ahora queremos que tú nos guíes en la educación, en la familia, para que podamos tener hijos para tu honra y tu gloria, hijos que estén con nosotros en la patria celestial. Acompáñanos, Padre, te lo pido en el nombre de Yahshua el Cordero. Amén, amén y amén. Muy bien. Hemos estado con la educación y durante esta semana la educación en la familia. Hoy vamos a ver el papel de los padres. ¿Qué tenemos que hacer como padres o como abuelos o como padres sustitutos o como maestros que tenemos que ser como padres para nuestros pequeños? La edad más importante es cuando empiezan a crecer. La época más difícil es la adolescencia, porque los niños pues están buscando qué hacer, cómo hacer, están definiendo todo. Por eso, si no empezamos desde antes, ¿cómo vamos a ayudarlos en la adolescencia, en la juventud? No podemos. Así que hay que empezar desde que antes de nacer. Desde antes de nacer hay que estar con ellos, hay que estar hablándoles. Y cuando nacen, pues hay que buscarlos, hay que apapacharlos y hay que ir enseñándoles los principios de la palabra, la Biblia, el Espíritu, la poesía, la oración, el asistir a las reuniones, a las keilas o congregaciones o a donde estudiemos acerca del amor de Jesús. Desde luego, donde tenemos los mejores principios para nosotros como padres o abuelos o tíos o primos, lo que sea, está en la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a tratar de analizar dos textos de la palabra de nuestro Dios que nos van a ayudar para que entendamos. Pero antes de eso, recuerden Deuteronomio capítulo 6. Ahí se le instruye al pueblo la Torá que termina con el Deuteronomio. Deuteronomio es vamos a decir, el resumen de los otros cuatro libros. Ahí se le dice cómo debemos instruir a los niños en la palabra. Debiéramos atarle la ley en su mente, ponérselo en la frente, pues simbólicamente para que entrara la ley de Dios, y cómo era la enseñanza sobre Elohim, sobre nuestro Dios. O sea, lo más importante es eso. De nada sirve tratar de que sean maestros, ingenieros, enfermeras, doctores. No, no, no. El principio es que sean hijos de Dios, que sepan seguir, que sean criados en el temor de Dios. temor no es de miedo, sino es de respeto, es de amor. Así que vamos a ver dos textos, uno de Shaul, de Pablo, que fue un sabio del Nuevo Testamento, y el otro del sabio del Antiguo Testamento, que es de Proverbios. Vamos a ver primero Efesios 6:4, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí está el consejo de Shaul. El consejo del sabio Salomón, Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Qué hermoso es ver todos los textos que tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios y en el Espíritu de Profecía, con este libro, La Educación, y con muchos otros, sobre el papel de padres, de abuelos o de compañeros de los niños y de los jóvenes. Fíjense cómo Shaul Pablo nos dice que no hay que provocar a los hijos. Ya cuando empiezan a crecer, a veces queremos adrede estarlos provocando y picando y que peleen y que hagan esto. Y que... No, no. Es una educación equivocada, porque es la educación del mundo, la educación de una competencia, de quién ser el más grande, el mejor. No, la disciplina no es ordenar. La disciplina es hacerlos discípulos. La palabra disciplina viene de discípulo, y a veces pensamos que es ordenar, ¿verdad? Tener en disciplina y amonestación de Dios. Y luego el sabio Salomón nos habla de esa mujer virtuosa. O sea, las virtudes que debemos tener, que debemos cultivar para poder tener a nuestros hijos en el camino correcto. Yo pienso que no hay mayor cosa que le pidamos a Dios de poder estar en las mansiones celestiales con nuestros hijos, con nuestros nietos. Pero hay que empezar ahorita, no nomás pedirlo. Hay que entrar, hay que actuar, hay que amistarlos, hay que ayudarlos. No hay que darles todo, es un error darles todo. Que ellos mismos trabajen por las cosas, que ellos aprendan a desarrollarse, que ellos mismos deseen una buena educación. Hay que orientarlos, no imponerles nada, sino que nosotros tenemos que llevarlos de la mano precisamente con el Padre Celestial, con su Hijo Jesucristo. Cuando ellos conocen eso, todo lo demás viene por añadidura. A veces pensamos, no, que enséñale esto, enséñale el otro, enséñale matemáticas, deporte. No, no, no. Enséñenle de la palabra. Muéstrenle a Yahshua, a Jesús. Muéstrenle ejemplos de los héroes de la Biblia, de los niños de la Biblia, del niño Samuel, cómo se fue desarrollando y iba a ser un gran profeta. Así nosotros también tenemos que empezar. Si lo hemos hecho mal, pidámosle a Dios y corrijamos todo. Nunca es tarde para empezar. Yo he visto padres que ya en la adolescencia con muchos problemas ahora tienen a los hijos bien encarriladitos porque Dios los ayudó. Yo quiero orar por cada uno que esté en la pausa. Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos das oportunidades de tener hijos, de tener nietos, de tener familiares. Ahora danos sabiduría, danos entendimiento para llevarlos adelante. Padre, perdónanos si nos hemos equivocado y danos una nueva oportunidad para poder educar correctamente a nuestros hijos en el temor de Jehová, en el temor que deben tener amando a la Deidad y amando a todos. Acompáñanos, te lo pedimos en el poderoso nombre de Yahshua. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y les guarde. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, con una aplicación práctica para nuestras vidas en el día de hoy. Mi nombre es Álvaro Sauza, desde El Paso, Texas, en los estudios de Bienestar TV para todo el mundo. Y desde luego tenemos que pedir la dirección de Dios para la última pausa de esta semana. Oremos. Padre nuestro que estás en las mansiones celestiales, gracias porque hemos podido tener estas pausas. Hoy nuevamente acudimos a ti para que tu Espíritu nos guíe y que podamos sacar provecho de tu palabra para la educación de nuestros hijos y para la familia feliz que vive en este mundo y se prepare para la eternidad. Acompáñanos y dirígenos con tu espíritu. Lo pedimos en el poderoso nombre de Yahshua. Amén, amén y amén. Muy bien, estamos con la educación y el tema de la semana ha sido la familia. Hoy entramos al último tema de esta semana que se titula No os olvidéis. O sea, no os olvidéis de todo lo que hemos estudiado. Dios no quiere que nos olvidemos, por eso en su palabra seguido nos está repitiendo, recordaos del pasado, recordaos lo que os he enseñado. O sea, no debemos olvidarnos. Hemos aprendido algunos principios sobre la familia, sobre cómo fue el hogar de Adán y Eva, cómo fue la niñez de Jesús, cómo es la comunicación que nos dice la palabra, cuál es el papel de nosotros como padres, como educadores, pero no debemos olvidarnos. No debemos olvidarnos de que hay leyes que Dios ha establecido para nuestra educación física, mental y espiritual. O sea, tenemos esas tres dimensiones. A veces pensamos solo en la física, los deportes, la actividad. No, no, no. La mental, estudiar la palabra, leer, entender y sobre todo el espiritual. Ir al templo, convivir, predicar, servir. Todo eso es lo importante de que no debemos olvidarnos. Hoy tenemos un párrafo muy hermoso de este libro, La Educación, en la página 276. Veamos los consejos que se nos dan allí. Dice así: sobre los padres y las madres descansa la responsabilidad de la primera educación del niño, como asimismo de la ulterior. Y por eso ambos padres necesitan urgentemente una preparación cuidadosa y cabal. Antes de aceptar la responsabilidad de la paternidad y la maternidad, los hombres y las mujeres deberían familiarizarse con las leyes del desarrollo físico. Deberían comprender también las leyes del desarrollo mental y de la educación moral. ¡Qué hermoso texto! La primera educación y la educación que siga. No importa, tenemos que seguir educando a nuestros hijos, luego a nuestros nietos, luego a nuestros feligreses, a lo que nos rodean. Pero vean cómo usa los tres aspectos, físico, mental y espiritual, para que sea una educación balanceada. En el hogar es donde deben comprenderse las responsabilidades del hogar, donde debe enseñar a los pequeños desde recién nacidos a hacer algo en el hogar, a tener una, una actividad que sea provechosa para toda la familia. También hay que llevarlos desde muy pequeños a donde nos reunamos los sábados, a la congregación que vayamos, para que ellos empiecen a participar. Ustedes saben cuáles son los momentos más emocionantes de cuando nos reunimos, cuando pasan los niños. Y cuando pasan los niños y cantan una poesía o dicen un versículo o dicen algo, hacen algo. ¡Wow! Eso es muy emocionante verlos. Y ahí es donde precisamente ellos se van desarrollando dentro de la iglesia. A veces crecen y nunca los trajimos y hay grandes queremos. No, necesitamos empezar ya, cuanto antes, que se desarrollen, que desarrollen sus dones. Precisamente la palabra eso nos enseña. Instruye al niño en su carrera. Aún cuando fuere viejo, no se apartará. Pero si no lo instruyes de muy pequeño y quieres instruirlo después, vas a batallar, pero no es imposible. Si no lo has hecho bien, pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que toque ese corazón tierno todavía y que pueda enderezar su camino. Yo he tenido casos muy tristes, muy difíciles de jóvenes en drogas, en sexo, en tantos problemas. Pero saben, ha habido a veces buenos resultados. No importa lo que haya pasado, hay que tratar de hacerlo mejor. No olvidéis el pasado, los triunfos y los fracasos para que te proyectes al futuro. Y si has cometido errores, pídele perdón a Dios primeramente y pídele perdón a tu hijo, a tu hija. Que vea que también tú eres humano y que también tú te humillas por haber hecho malas cosas. Yo he visto drogadictos que se han compuesto cuando los padres se atreven a pedirles perdón porque no hicieron su labor. Y juntos empiezan a luchar por componer las cosas. Así que en esta pausa yo te digo, medita. ¿Qué ha pasado en tu hogar? ¿Cómo está? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo mejorar? Aquí la palabra, la Biblia, el Espíritu de profecía nos dan consejos, nos dan enseñanzas para que tú y yo podamos preparar hijos para el reino de Dios. Que tú y yo podamos decirle muy pronto cuando venga Yahshua en las nubes de los cielos, he aquí, estoy yo con los hijos que me diste, con la familia que me diste, con los amigos que me diste, con la iglesia que me diste. Pero para eso tenemos que recordar todos los principios divinos. Tenemos que seguir al Cordero en estos momentos finales. Es lo único que nos va a salvar, seguir al Cordero por donde quiera que va, porque viene lo más difícil de la historia del mundo y nos toca vivirlo. Pero saben, tenemos la ayuda poderosa de la Deidad completa. De nuestro Elohim, el Padre y el Hijo, y ese Espíritu que nos da, nos va a permitir llegar nosotros y nuestros hijos y familia a la patria celestial. Y tenemos que agradecer a Dios por todas estas pausas. Vamos a terminar esta sección de la familia de esta semana con una oración por todos los padres. Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la paternidad como un don. Ahora queremos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que estas pausas en el camino nos ayuden para seguir adelante, para fortalecernos y para lograr estar contigo en las mansiones celestiales con toda nuestra familia. Ahora te pido por cada uno que ve esta pausa para que tú lo orientes. Y que tú lo bendigas y lo prosperes. Te lo pido en el poderoso nombre de Yahshua, el Cordero, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Que Dios les guíe de aquí en adelante.